¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas, amigos del programa Con la casa en la mochila en el 101.8 FM de Zaragoza o por streaming en Radio Topo. Hoy es 19 de julio, son las 6 de la tarde con una temperatura que ronda los 36 grados. Estamos en Aragón con un rebrote importante, estamos en fase 2. Se han sumado ayer 300 positivos y el pasado viernes 255. Cifras muy importantes que no son ninguna broma. Sigo viendo por la calle gente como si esto no fuera con ellos y sin seguir las normas protocolarias. Luego no vale salir a aplaudir a las 8 de la tarde. Hay que tomar conciencia y sentido común. Es así de fácil. Y necesitamos ese sentido común para volver a pasar todo esto que no es ninguna broma. Vamos con los contenidos de nuestro programa. En primer lugar, vamos con un recuerdo a nuestro amigo Papi, presidente de la Asociación Chupano de Madrid. Esta asociación trabaja para ayudar a las personas sin hogar. Nos dejó hace unos días. Que descanse en paz. En la sección cultural, Milagro Ángel nos acerca a la cultura de aquí de Zaragoza y nos recomienda las exposiciones más interesantes de la semana. Fuereño nos trae un relato hablando sobre los rebrotes. En comentario y reflexión, Jenny nos lee un comentario de Arturo. También va dedicado a los rebrotes. Y Raúl Palma nos trae una reflexión. Finalizaremos con unas noticias que nos parecen interesantes. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos que paséis una hora entretenida y os guste. Vamos ya con nuestro programa 287. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Como he dicho en los titulares, hoy tenemos una noticia mala que dar. Nuestro amigo Papi, presidente de la Fundación Chupano de Madrid, pues nos ha dejado. Ha sido un luchador incansable por los derechos de los más desfavorecidos. Y para hablar de él, pues tenemos con nosotros a quien fue vicepresidenta de esa asociación y que lo conocía muy bien y era su amigo. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde aquí pues mi más sentido pésame, porque sé que lo has sentido muchísima esta pérdida. Y bueno, a ver qué nos cuentas, que era el Papi. Yo lo poco que pude hablar con él, sé que ha sido un luchador incansable. Habíamos quedado para algunos proyectos que no han podido llegar a hacerse y él pedía un año más de vida y no se lo han concedido. A ver, Nuria, cuéntanos un poco. Vale. Papi, lo primero, era una persona que se había ido de Andalucía, de Huelva, que era su tierra natal, por no tener que lidiar con la hipocresía, con el clasismo y con la oligarquía de servir a otros, y prefirió vivir en Madrid en la calle. Cuando quiero decir que se fue a Madrid a vivir a la calle, fue como una rebelión. Rebelión porque él había sido sindicalista del PSOE y cuando vio las trabas de corrupción que hubo al respecto, los mandó a tomar por saco. Estuvo también en UGT de sindicalista y más de lo mismo. No, se vio que no encajaba dentro de ciertas militancias, pero por principios, no porque él considerase que, bueno, estando en un partido le puedo sacar taja, ¿no? Él actuaba por principios. Y al igual que ha actuado por principios cuando militaba, ha actuado con principios cuando llegó a Madrid y se quedó 10 años viviendo en la calle, viviendo en la miseria, hasta que un día, por fortuna o porque tuvieron algo de consideración, le dieron una casa. Pero esa casa, bueno, fue fruto de la lucha que llevaba él durante 10 años. Antes de todo esto, de que le cedieran esta casa, él formó una asociación que se llama Chupano. ¿Y qué es Chupano? Chupano es una asociación de personas sin hogar, personas sin techo, que lo que hemos hecho es poder ayudar a las personas sin hogar con durante ciertos proyectos. El proyecto que queríamos llevar a cabo era parecido al Housing First, que es algo que también en Europa y en Norteamérica, pues son proyectos que han ayudado bastante a que las personas sin hogar empezaran de cero con una casa, conviviendo entre ellos, a través también de ayuda psicológica, de servicios sociales, y que estuvieran lo más cómodos posible. Debido a que aquí se vulnerabiliza los derechos humanos, me equivoco con esta palabra, pero sé lo que quiero decir con esto, hasta ahora el proyecto Housing First no se ha llevado a cabo ni por un gobierno de derechas ni socialdemócrata, no voy a decir izquierdas porque no tiene nada que ver. No tiene que ver, sí. Nada que ver. Entonces, claro, papi, dentro de lo que cabe, renunció a tener que ser un número más, a ser un luchador más. Y de esa manera se convirtió en un llanero. Que, bueno, lo de llanero nos lo explicó Pepe en el Buñón en la Onda, que estuvimos hablando también de las personas sin hogar. Uh-huh. Justamente me ha gustado el término, llanero. Sí. El año pasado tuve la oportunidad de estar allí conviviendo en la acampada por derechos de Madrid. Que bueno, luego pasó a llamarse Nadie sin Hogar, pero yo prefiero llamarlo acampada por derechos, que fue por el que conocí yo la acampada. Y fue a través de un chico rumano, jovencito también, que se tiró medio siglo en la calle. Bueno, medio, sí, parte de su vida en la calle. Se llama Constant. Y a través de él, pues, pude ver el estado de precariedad y vulnerabilidad que había allí en la acampada. Junto a él conocí al papi y a Rita. Uh-huh. Papi y Rita son unas personas que han luchado mucho por las personas sin hogar allí en Madrid, y la verdad que gracias a eso he tomado más conciencia de la situación con respecto a las personas sin hogar. He querido aportar mi granito de arena, aunque ahora, bueno, estoy en Zaragoza, pero cuando estuve en Madrid hicimos lo posible por llevar a cabo el proyecto de la Asociación Chupano. La idea era, pues eso, de decirle a los de arriba que, por favor, plantearan medidas para, por ejemplo, un plan contra el a favor del para acabar con el tema del sinhogarismo, mejor dicho. Sí, sí. Y con eso, pues, plantearles una situación mejor a las personas sin hogar. ¿Qué pasa? Que como llegó el PP con mano dura y se creía que eso no era real, o por lo menos intentaban que eso fuera solo una imagen despachada de lo que era Madrid y que allí solo había gente dando problemas, cuando eso no es cierto. Todos los titulares coherentes de este país se dieron cuenta de que había una situación de miseria y por eso estas personas estaban acampando ahí. El papi era un luchador incansable a pesar de su edad y lo que llevaba detrás, ¿no? Era mucha garra, mucha fuerza desprendía, lucha total, por lo que me has comentado. Siempre, su vida se la pasó siempre luchando. Siempre. Porque además de eso, estaba tratándose con una enfermedad, que era el cáncer, y además que no quería hacerlo a través de quimioterapia, sino con una planta medicinal que se llama la calanchoe. Y le tenía mucho mimo y mucho cariño. Las tenía plantadas en su terracita. Y me decía, oye, estas plantas son medicinales, tenerlas en cuenta de cara a si hay una persona con cáncer, que es mejor que se trate con esto que con la quimio. Y me pareció pues una forma también de reivindicar el medio ambiente. Sí, sí, está claro. Él era consciente de, en la entrevista que yo tuve la suerte de hacerle el 22 de marzo, que la pondremos a continuación, tuve la suerte de hablar con él. Y era consciente de la gravedad que tenía y solo pedía un año para poder ayudar a los que estaban por la Plaza Mayor. Y mira, solo qué poco pedía y no se lo concedieron la vida, ¿eh? Qué injusta. Bastante injusta. Es que debido a lo del COVID, los casos de cáncer han aumentado bastante, hasta el punto de que, claro, estaban desbordados los hospitales. Tampoco ha habido tratamiento, ¿cómo decirte? Un tratamiento que venga desde sanidad que sea efectivo. Es verdad que las plantas medicinales ayudan en algún momento, pero de cara a la verdad no se está planteando unas medidas para radicalizar el cáncer. Y la verdad es que sería algo extraordinario que el día de mañana consiguiéramos alguna cura coherente. Pues no quiero decir que una persona se tenga que tirar en su casa con la quimio y tenga que pasarlo mal en ese aspecto, porque es muy duro, más que nada por el deterioro físico. Totalmente. Pues yo, ha sido una pena porque habíamos quedado para septiembre o primero de octubre que yo iría. Me había invitado a su casa. Me ha dado personalmente lo no conocía, pero por lo que yo hablé con él, pues de verdad que me cayó muy bien. Y ha sido una pena, es una pérdida así para las personas sin hogar, porque era un luchador incansable. Bueno, Nuria, para terminar, que ahora lo dejaremos con la entrevista que le hicimos el 22 de marzo, que era cuando en plena pandemia y estaba Madrid, ¿algo más que decir? Decir que luchadores como el Papi solo existen una vez en la vida o pocas, y que si son fieles a sus principios, la revolución en ese sentido está cerca, y que siempre hay que luchar por las causas, aunque dicen que son causas perdidas, que yo las considero causas bastante nobles. Y yo soy otra luchadora que aprendí también mucho de él en ese sentido, y si tengo que seguir luchando por esas supuestas cosas perdidas, que para mí son más nobles que nunca, voy a seguir haciéndolo. Aunque para ello tenga que renunciar a ciertos caprichitos del sistema oligárquico y tenga que vivir en situaciones precarias, porque creo que los principios son fundamentales para seguirlo en la lucha. Pues ha sido un placer, ya sabes, Nuria, muchísimas gracias por ese testimonio que nos ha llegado más al corazón de quién era la figura del Papi. Y a vosotros por invitarme, la verdad, y sí que sigo conmovida con el tema, porque sigo sin creerme lo que ha pasado. Lo sé, Nuria, sé lo que significaba para ti la figura del Papi. Pues desde aquí, enviarte un fuerte abrazo, Nuria. A vosotros, de verdad. Y a su familia también se lo he transmitido, a través de otra persona, pero se lo he transmitido. Pues bien. Porque quiso mucho a su familia, también. A pesar de haberse marchado de Huelva, la tenía muy presente a su familia. Pues muchísimas gracias, Nuria. Ahora le dejamos a los oyentes con la entrevista que le hicimos el día 22 de marzo al Papi. Y que la tierra les eleve, querido Papi. A continuación estamos con Papi, de la Asociación Chupano, que va dirigida a personas sin hogar. Está en Madrid, donde está precisamente el foco más importante del coronavirus. Esta asociación crea debates, ayuda a visibilizar el problema de las personas sin hogar, hace charlas informativas y conciliación con las personas sin hogar. Explícanos tú un poco lo que hacéis, Papi.

soy Miguel Ángel Sanz y esta es Acción Cultural dentro del programa Con la Casa en la Mochila. Esta semana pues hemos vivido lo que es otro episodio del artista conocido como Banksy, una reaparición de este artista en la cual ha realizado un happening en uno de los vagones del metro de la ciudad de Londres. Este artista se caracteriza sobre todo en utilizar una serie de iconos propios suyos y realizar obras pues un poco, ya no provocativas sino reivindicativas en la geografía urbana de lo que son ciudades y demás en el Reino Unido. En algunas ocasiones ha realizado también otro tipo de obras, como una de las últimas, en las cuales aparecía uno de sus personajes típicos, que es una niña con un globo en una especie de serigrafía con un marco enmarcada, y en un momento que se estaba subastando en una famosa galería de arte, pues provocó que en el mismo marco de la obra llevara incorporada una trituradora y empezara a triturar la mitad, por lo menos la mitad de lo que fue la obra en papel. Esto se supone que era una obra reivindicativa, hablando de pues, todo el mercantilismo que hay en el mundo del arte, y era una especie de protesta sobre eso. El resultado, pues yo creo que ha sido totalmente lo contrario, pues que una obra que se cotizaba en un precio, en el momento en que esta tituladora empezó a funcionar y redujo a tirillas de papel la mitad de ella, pues el valor de la obra pues pasó a ser bastante más alto. Ahora, esta semana, ha aparecido en uno de los vagones del metro londinense, caracterizado como un fumigador, en el cual pues iba vestido de esta forma y portaba además herramientas propias de lo que es esta profesión. Y entrando en el vagón y desalojándolo, pues se permitió el ponerse a dibujar allí y a tratar con las plantillas que suele llevar el hacer pues eso, una obra dentro de este vagón de metro. La obra en sí consiste en sus icónicas ratas y en estas mismas ratas pues mostrándonos en diferentes posiciones, pero sobre todo pues eso, que les ha incorporado la mascarilla y les hace hacer una serie de actos con la mascarilla, como utilizarla como un parapente o un paracaídas o una de las ratas, pues eso, que ya lleva puesta y no muestra su rostro, sino que la lleva tapada con su rostro, con la mascarilla, y utilizando una especie de spray de color verde, pues se nos ha hecho ver que eso, pues eso, las ratas están ahora mismo también incorporadas al mundo de la pandemia, pues con ese color verde, creando la sensación de es un virus o algo que las rodea. Además, ha escrito una serie de mensajes reivindicativos con respecto a la pandemia, con respecto también a lo que es el uso de las mascarillas y demás, y esa ha sido la obra realizada en este vagón de metro. Lo curioso en este caso ha sido que, bueno, él ha hecho la obra y la autoridad del metro, pues su respuesta ha sido que al día siguiente, según han dicho en un comunicado, pues habían optado por borrar todo lo que es la obra del artista y recomendarle que busque otros lugares en los cuales realizar estas obras. más allá de lo que se pueda considerar arte o no, pues bueno, no creo que la autoridad metropolitana haya podido hacer, pues eso, una destrucción de una obra de un artista, además un artista muy cotizado, y que al realizar esa obra en ese vagón de metro, esas partes que ha utilizado dentro del vagón, pues ya las ha convertido en obras artísticas y ya no en un vagón de metro. Hola. Y yo creo que, bueno, pues esas partes supongo que habrán sido, pues eso, sacadas ya de ese vagón, y que es bueno que tendremos otros episodios, pues donde aparecerán y pues se harán unas subastas o entrarán dentro del mundo mercantilista de lo que es el arte, pues como unas obras más, en la cual ha realizado un happening en uno de los vagones del metro de la ciudad. La única curiosidad que yo encuentro en este caso, en este tema, es, pues bueno, la aportación que ha tenido este artista a lo que es la actualidad pandémica que vivimos en estos días, y con esta obra, pues eso, que se supone que es reivindicativa, pero que pues eso, yo lo más que le veo, pues eso, una obra pues en su línea de llamar la atención, y pues con una obra muy sencilla y poco más, el hacer pues un acto reivindicativo y hacer que pues con muy poquitos medios consiga llamar la atención y el hacer que estas partes del vagón que ha utilizado se conviertan en obras que dentro del mundo mercantilista del arte pues tendrán un valor específico. Como siempre, pues eso, ha grabado esta obra, o este hacer de la obra, lo ha grabado y lo ha colgado en sus redes sociales, en su Instagram, haciendo que, y en su página de Twitter, haciendo pues eso, que sea partícipe para todo el mundo. El tema aquí pues es saber si esto realmente es arte o no lo es, o simplemente es una forma como otra cualquiera de vender, pues eso, o vendernos una historia o una acción pues como algo artístico. Esta semana os recomendamos una exposición que hay en el Museo de Historias, y son obras realizadas por gente que tiene el problema del autismo, y en la cual reflejan su realidad en unos murales y una serie de pinturas muy, muy ricas en colores y en formas, y muy curiosa para visitar, y que eso, que se encuentra hasta el día 27 de noviembre, por lo que tenemos bastante tiempo para poder hacerlo. Es una exposición altamente recomendable y de ver y de admirar, porque hay obras muy, muy, muy curiosas. Y sin nada más, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Outside, the black night calls my name, but all roads look the same, they lead nowhere, they lead nowhere. A continuación vamos con un poco de música. Viva la vida de Coldplay. sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? A continuación, nuestro compañero Jesús Fuereño nos trae uno de sus relatos hablándonos de los rebrotes. Sin duda, la mayoría de los habitantes cumplen las normativas sugeridas por las autoridades sanitarias. Pero ¿por qué continúan las temidas y perjudiciales llamadas rebrotes? Simplemente por la velocidad del virus para propagarse a través de unos pocos que no respetan y a sí mismo, mucho menos a los demás. El asunto al parecer no es sencillo. Tenemos que educarnos a vivir la nueva normalidad, o mejor dicho, la nueva realidad. Lamentable, pero necesario informar a las autoridades de posible punto de infección. Las multas serán insuficientes, pues para algunos el sentido de su libertad es más importante que la salud de los demás, aunque se juegue la vida en ello. Y sobre todo la de inocentes, como transportistas, sanitarios, limpieza, agentes de seguridad, etc. Recién la Organización Mundial de la Salud informó que el viento puede ser vía de extender esto. Elemento en la naturaleza, que a lo largo del río más largo del país lo tenemos presente. Debemos tomar precauciones cuando el cierzo arrecie. Todavía no lo escucho de nuestros dirigentes. Otro tema es buscar culpables. Los botellones, los temporeros, las fiestas privadas, turistas, etc. Recuerdo en las primeras semanas de esto inusual, Nueva Zelanda recomendaba que se comportaran sus locales como si todos tuvieran la enfermedad. En pocas palabras, extremar las precauciones. El archipiélago oceánico actualmente no tiene rebrotes. Sin embargo, la respuesta final será la vacuna, pero no la tenemos todavía. ¿Qué sabiduría de aquella frase, el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra? Actualicémonos un poco. El ser humano es aquel que se tropieza dos veces con la misma pandemia. Mejor nos tropecemos con el sentido común. Que las mascarillas nos obligan a inhalar nuestro dióxido de carbono. Esos que creen eso o cosas similares, infórmense bien. Acudan a los centros de salud o a las autoridades sanitarias. No propalemos falsas noticias. Verifiquemos su origen. En pocas palabras, acudamos a fuentes oficiales. Radio Escucha, está usted en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Una estación, una emisora autogestionada con casi 30 años en el aire. Nos puede escuchar en directo, en streaming o en podcast. Recuerden, la radio, en cualquier momento, podrá usted acudir a ella, gratuito, y también para recibir las noticias al momento. Radio La Granja, y es una más de las opciones de radio autogestionadas. Hay una tercera, lo invito a que lo investigue. Tiene que ver con la margen izquierda. Gracias por escuchar al 101.8 del FM. Más de 150 radios autogestionadas en el país. Para escuchar crónicas, música, críticas con propuestas, historias. La radio, un buen acompañamiento. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Arturo, leído por Jenny, seguidamente de la reflexión de Raúl Palma. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Buenas tardes, estamos en Radio Topo en el programa Con la Casa en la Mochila en 101.8 FM. Les habla Jenny y vamos a tratar un tema de Arturo, rebrote. Ser o no ser. Morir o no morir. Esto comentaría Shakespeare a esta controvertida pandemia. Italia, España, Portugal dicen, me parece milagroso, no se muere nadie más. Ataca a los incrédulos jóvenes. Muchos políticos extranjeros que hablan sobre una matanza mundial. No sé si creer o no. Se necesita reflexionar. La vacuna. Tiempo estimado un año y medio. Y en 4 meses está lista. La quiere distribuir Bruselas entre Italia, Francia y Portugal. Después pensamos a la antena 5G. ¿Cuál es su real motivo de instalarla? Una incógnita enorme. Hoy somos 7.000 millones de habitantes. En el 2030 se calcula 9.600 millones. Esto conlleva grandes problemas sociales de trabajos, desocupación, hambre y delincuencia en general. Aumentará el calentamiento global. El inquinamiento marino con todo lo plástico y desperdicios. La pesca terminará definitivamente el pescado. un peligro para la agricultura, que debe tallar árboles para poder cultivar, llevando una baja de oxígeno, culpa del mar y árboles. Un peligro para la cría de animales, aumentaría el espacio habitable y se amplía la ciudad y mucho más. Reflexionando, una tercera guerra mundial llevaría a la extinción. ¿Cómo poder reducir la población? Yo creo que esta pandemia, con distanciamiento social y lavado de manos y mascarillas, es fácil intuir que vivirá con nosotros mucho tiempo, aumentando la mortalidad. ¿Quién ha visto bomberos, ejércitos desinfectar? Solo en televisión se ha visto. Los muertos de coronavirus jamás se les ha hecho autopsia. ¿Cuál es el criterio de confirmación? Eliminar pruebas. Hoy los médicos confirman que son todos asintomáticos, más sin pruebas de test, especialmente en los temporeros que se desplazan por toda la España. Aumentan las historias, como de la mujer china, fugada de su propia nación, que pide asilo a los Estados Unidos, dando la culpa de esta pandemia al marido y al Estado chino. Mas no se entiende nada divulgado de Fox News después de la sexta. Ella trabaja como enfermera en Wuhan, encargada del profesor Leo Pines de la OMS, para una investigación secreta. ¿Quién puede ser responsable si todo es verdad? ¿Quién manda sobre todo esto a los mandatarios? Como ya he hablado anteriormente, la sanidad privada puede ser esencial en esta pandemia. Esperando volver la próxima semana, les digo gracias. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Una lección que debemos tomar de la historia, ¿no? De los acontecimientos que se viven y que todos somos protagonistas, aunque no sea en la acción, por lo menos en la observación. Y en este caso es el hundimiento de Grecia, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero que pocos conocen cuál es la realidad, ¿no? La realidad la podemos conocer los que solíamos visitar Grecia y vivir en Grecia durante al cabo de 30 años, ¿no? Y Grecia era un paraíso en los años 70, los años 80, era un paraíso total. Si Grecia dependía absolutamente de la agricultura, no tenía ningún tipo de industria, toda la juventud trabajaba en la agricultura, vivía perfectamente. El ritmo de vida que tenía Grecia era una maravilla. Atenas era un encanto, Creta, Santorini, todas las islas eran una maravilla. Entonces, cuando cayó el famoso telón de acero, pues hubo una invasión. Como estaban cerradas lo que es toda la zona de Yugoslavia, ¿no? Bulgaria, toda aquella zona, como estaba cerrado el occidente, miraron hacia el sur. Y de golpe por razo, como ya digo, pues todo lo que era el campo no tenía ningún tipo de regulación en el campo griego. Digo, por experiencia, pues nosotros, los que estábamos los jóvenes de aquella época, pues pasaba el invierno, nos íbamos a Grecia. ¿Por qué? Porque hacíamos, por ejemplo, cualquier trabajo aquí, cogíamos dinero y nos íbamos allí a vivir. Que el ritmo de vida, pues si aquí ganaba, aquí cogías 1.000 euros, allí se multiplicaba y hacían 3.000. Te podías alquilar una casita tranquilo y luego para manejarte bien, pues te ibas a coger 4 naranjas al Peloponeso, o te ibas a Creta a coger 4 aceitunas, te ibas a Kalamata, diferentes zonas donde podías vivir perfectamente, con los colegas, que éramos pocos, unos ingleses, alemanes, españoles, italianos, franceses, y no nos preocupaba en absoluto. Tanto los griegos, trabajábamos con los griegos tenían un salario muy bueno, normal, a su época, pero no tenían ningún tipo de regulación de contrato. Entonces, cuando llegó esta invasión, se metió dentro el precio, como todo. Si ganábamos, no lo sé, en dramas, ganábamos 3.000 dramas, digamos, por decir, pues ellos lo pusieron a 1.000. Entonces, todos los que éramos los europeos nos fuimos, abandonamos aquellos, seguimos yendo en otro plan. Y luego, después de esta primera oleada, hubo una segunda, que es la que vino desde África y de Asia, y ya los que estaban de 3.000, digamos, la bajaron a 1.000, y estos 1.000 lo pusieron ya a 500. Y ya fue todo lo griego, toda la juventud griega, que dependía absolutamente del campo, fue desechada, fue tirada, porque no hubo ninguna regulación, se dejó sin regular. Luego, aparte, la Iglesia Ortodoxa era una gran propietaria, digamos. Y en ese extremo, pues claro, se hundió toda la economía, porque si no hay dinero, pues no se puede comprar. Y si no se vende, pues las tiendas se hunden también. Entonces, ese fue el hundimiento de crisis. Pues si alguna vez vais a Atenas, veréis que en el centro, lo que se llama Amonia, que sería la Plaza del Sol en Madrid o la Plaza Cataluña en Barcelona, lleva, eso es lo que es el centro, que es el neurálgico de los metros y de todos los medios de transporte de atenienses, lleva 40 años en obras. Entonces, pues ese agujero negro es el que hundió toda la economía y dejó a Grecia en la ruina. Conociendo esta ruina, Reino Unido se fue de Europa. ¿Por qué? Porque sabía que las invasiones, una vez abierta la frontera del occidente, se tiraban para arriba. Entonces se iban a la zona donde más mejor sistema social tenía y más dinero podían ganar. Pero el Reino Unido dijo que no. ¿Por qué? Muy sencillo. Una nación es como un árbol, si tiene unos simples recursos que alimenta cierto a un número limitado de gente, pero si tú le pones, si lo alimenta 10, le metes 50, pues el árbol dice, bueno, yo sigo dando lo que voy a dar, no voy a dar más, vosotros buscarse la vida, entonces llega el problema. Los recursos naturales no dependen del hombre, eso depende de la naturaleza, y la naturaleza no depende tampoco del hombre, depende del universo en sí. Es decir, que tú no puedes cambiar ni nadie puede cambiar la ley de la naturaleza. La naturaleza existe tanto que el hombre es la que ha hecho el hombre y es la que sigue existiendo después del hombre. El hombre lo que tiene que hacer es adaptarse a ella, vivir según ella y dominar las relaciones que tenga dentro de los seres humanos con esa naturaleza. Por lo tanto, si Europa tiene unos recursos propios suficientes para alimentar y vivir felices toda su población, si tú doblas, te traes a media Sudamérica, te traes a media África, te traes a media Asia, ese árbol de naciones que es Europa, pues llega un momento que sigue dando el fruto que tiene que dar, pero ya no alimenta, es decir, no puede dar para todo lo que viene, da simplemente para la gente que está. Por lo tanto, la ruina, la economía se hunde, de la que el COVID ahora lo ha salvado a todos, porque con la preocupación del COVID se han olvidado de un detalle todo muy grande, que la economía europea se estaba hundiendo. Y esta es la realidad. La lección que tiene que ver es adaptarse a la ley de la naturaleza, no querer cambiarla porque no se puede cambiar, el hombre no tiene ese poder, y vivir según ella. Y si no se hace con ella, volvemos a subirnos a la Acrópolis en Atenas, pensar en los siglos y decir cómo aquella democracia que se hizo para que los mejores y tomar las decisiones de ningún tipo se ha convertido hoy día en el gobierno de los peores, porque son limitados y la ley del universo no se puede cambiar, sino tenemos que adaptarnos a ella y vivir según ese ritmo. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know. Los centros de salud se han convertido en esta segunda fase de la pandemia en la principal barrera de control del coronavirus. Pero el rebrote, que ha llegado 2 meses antes de lo previsto, ha demostrado que siguen siendo necesarios más recursos. Se está produciendo en Zaragoza una difusión del virus prácticamente por todas las zonas básicas de salud. No hay nada que consiga acabar con el fenómeno botellón, Tras el confinamiento y desde que comenzó la desescalada, el botellón ha cambiado y ha comenzado a expandirse por los barrios, donde los más jóvenes copan plazas, parques y calles. Entonces se reunían grupos muy amplios de 20 y 30 chavales con ganas de fiesta. Ahora se ha cambiado la táctica en busca de la discreción. Se concentran en grupos pequeños de 6 o 7 personas y lo hacen en sus propios barrios, muchos de ellos sin esconderse, entre los parques, ya que eligen las plazas con más iluminación. El sentido común en algunas personas sigue sin funcionar. Zaragoza registró durante la jornada de ayer un total de 246.580 entradas y salidas de vehículos, a pesar de todas las recomendaciones que nos dan que no nos movamos de nuestra ciudad. La Casa en la Mochila, programa de radio hecho por gente sin techo, techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668. En el correo con la casa en la mochila 2.0@gmail.com. En Twitter @casaenlamochila. Y en Facebook con la Casa en la Mochila. Y en la web de radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que dejarlo aquí para dejar paso a nuestras y nuestros compañeros que van a continuación. No se vayan, sigan en el 101.8 de la FM. Radio Topo, la mejor radio, una radio libre y autogestionada. Y bueno, esperamos aplique el sentido común y nos tomemos en serio las recomendaciones que nos dan los profesionales. Esta pandemia no es ninguna broma. Gracias siempre por su fidelidad. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.